en un encuentro con amigos, en un almuerzo con la familia, en una cena romántica. Nadir es sinónimo de compartir y sus productos se distribuyen en todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com. También podés seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Hola, mi nombre es Romina. Quiero participar por las entradas para el Juego de las Estrellas. Quiero ir con mi hermano. Mis últimos tres números del documento son 985. Muchas gracias. Bueno, seguimos almacenando y recopilando este llamado de los oyentes, que ya han llamado unos cuantos desde el lunes que empezamos. Todavía tenemos un par de días más para... Un día más. ¿Por qué? No podemos... El miércoles, jueves. Y el viernes podemos tirar hasta último momento. Bueno. ¿Y la de OnNet que seguimos prometiendo y nunca sorteamos? Y la podemos sortear. Bueno, 4535-5700. Me olvidé de traerte la remera de OnNet. Me vas a matar, María. Me vas a matar ahora que dijiste OnNet. Por ahí tengo algo en el baúl del auto. Mejor que sea eso, ¿no? ¿Querés decir algo, María? Decilo, por favor. Decilo, ahí tenés el micrófono, usted María. Usted está muy bien. Usted es el jefe. No, un salame. Ojalá que haya algo en el baúl del auto, mira. Bueno, ¿está Silvio? Cristian, está Cristian Santander. Cristian, ¿cómo te va? Buen día, Santiago Ortega, Fabián Pérez te saludan. Hola, Fabián, Santiago, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, se sortearon los grupos de la American Femenina, que se va a llevar a cabo en obras sanitarias. Grupo A, Argentina con Islas Vírgenes, Venezuela, Brasil, Argentina y Colombia. Grupo B con Paraguay, Puerto Rico, Canadá, Cuba y México. ¿Qué te parece? ¿Analizaste la situación? ¿Qué viste? ¿Estamos bien? ¿Estamos regular? ¿Por qué elegiste la? No, la verdad que América emparejándose, Canadá en los últimos años se ha instalado en el mejor del mundo y digamos otro grupo de Canadá. Eso fue un poco el análisis inicial, y después ir viendo cómo se iba desarrollando el reparto en cada grupo, pero pasaba por ahí la idea inicial. Y bueno, nos tocó un grupo más sudamericano y tenemos que estar preparados para clasificar y pensar en semifinales, pero bueno, partido tras partido. Está muy bien. ¿Y qué pensás del grupo en sí? ¿Cómo ves a los rivales? ¿Cómo analizás a los rivales? Venezuela y Colombia son dos equipos que el año pasado nos ganaron. La verdad que han crecido en los últimos años, varias jugadoras jugando en Europa, en ambos países. Y después Islas Vírgenes viene de ser el campeón del centro básquet, donde bueno, no jugó Cuba, pero fue campeón al fin. Así que creemos que son rivales para respetar, pero también tenemos mucha confianza en que nosotros vamos a llegar bien a cada partido y que bueno, podemos optar a la clasificación. Así que tranquilo. Después Brasil, lo que bueno, todos sabemos que siempre es un grande de América, y más allá de que en el 2015 pudimos ganarles, sabemos que bueno, tienen un poderío importante. Así que partido tras partido que empezamos con Islas Vírgenes. De algún modo evitaste el cruce con los dos cucos, por así decirlo, del torneo, que son Cuba y Canadá, pero en los cruces puede terminar cualquier cosa, complicarse, ¿no? Sí, la verdad que me parece que Canadá sacó un par de pasos en estos últimos años con respecto al resto, y el resto nos emparejamos. Esa es mi sensación de lo que ha pasado en la última década. Y entonces me parece a mí que sería es más prudente ir en el paso a paso, meternos entre los dos del grupo y después, bueno, crecer en confianza a través de poder ganar partidos y esperar el cruce que sea el que venga. La verdad que sería muy bueno poder salir primero en el grupo, pero bueno, también sabemos que Cuba tiene un equipo bueno que puede ganarle a Canadá y terminar primero en su grupo. La verdad que las especulaciones son muchas, por eso que me parece lo más importante es ir partido tras partido. Y en cuanto a la preparación, ¿qué podés contarnos? ¿Hay amistosos ya estipulados? ¿Cómo fue el hecho de ya volverse a ver las caras en el CENAR? Y bueno, y lo otro importante es el hecho de jugar en obras de local. ¿Cuán importante crees que sumará para este equipo? ser local en este torneo importantísimo que se busca ni más ni menos que clasificar un mundial. Sí, sí, es claramente el objetivo, clasificar al mundial. Venimos de una preparación muy buena en San Luis, fue excelente. Ahora ya estamos en el Senar entrenando, ya con la, bueno, la puesta a punto final, y estamos terminando de confirmar un par de partidos amistosos para completar la preparación. Y bueno, la verdad que muy muy expectantes de poder hacer un buen torneo de local, con todo lo que significa poder jugar en un estadio como el de Obras, que lo acabamos de ver lleno de básquet femenino hace un par de semanas con la liga. Así que bueno, contento de eso, con la responsabilidad que implica el caso y con mucha confianza. ¿Con cuántas jugadoras estás trabajando ahora en este momento, Cristian? Estamos con 15 jugadoras y a la espera de una semana más. Tuvimos algunas molestias menores, algunas musculares, otras estuvo con una gastroenteritis muy muy fuerte. Ya están recuperadas, así que bueno, las 15 jugadoras a la espera de ver si la semana que viene podemos ya tener el equipo definido. ¿Y la lista la vas a dar cuándo, la definitiva? ¿O cuándo hay que darla como que te pide el comité organizador? No tenemos hasta el congresillo, que es el 2 días antes del torneo, hay tiempo para presentarla. No tenemos una fecha. Jugando de local contamos con esa ventaja, pero estimo que en la semana que viene, ya el miércoles 26 es la fecha que me propuse dar el equipo, por un tema también de dejar ya definido y con la tranquilidad del caso a todas. ¿Y por dónde pueden pasar las dudas de la selección definitiva del plantel? ¿Por el perímetro? ¿Por el juego interior? Nos falta una jugadora del perímetro y una del juego interior. Después tenemos 10 jugadoras definidas, que es un poco la base de jugadoras que viene jugando los últimos torneos. Así que bueno, esperando ahí que se pueda que verlas, como evaluarlas un poco, verlas como afrontan esta semana. Y Cristian, se nos fue Cristian. Hola. Ahí está. No, sí, no. Sí, sí, sí. ¿Qué decías? No, que estamos ahí terminando de evaluar lo último con una jugada perimetral y una jugada interior para darle la forma definitiva al equipo. Así que, bueno, esperemos poder hacerlo en el transcurso de esta semana. Con el plantel que tenés, las jugadoras que tenés a predisposición, ¿cuál va a ser la filosofía de juego? ¿Qué podemos ver de Argentina o qué podemos esperar de Argentina en esta AmeriCup que se va a llevar a cabo en Obras Sanitarias? Me parece que con respecto a los últimos años, este puede ser un equipo más atlético, más joven, y esperemos eso poder, bueno, traducirlo al juego, podernos ponernos más vertiginosos y más agresivos en defensa. Así que por ahí va a pasar un poco esa clave, que esperemos poder ponerla en práctica, ¿no? Uno tiene a veces algo en la cabeza y a veces los tiempos son otros. Esperemos que eso podamos llevarlo adelante y creo que vamos a llegar bien, creo que vamos a llegar muy bien. Bueno, ¿y la semana ahora en el Senar o la etapa es qué están haciendo? ¿Doble turno, mañana y tarde, un turno largo? Estamos algunos días con doble turno, otros días con el turno integrado. Estamos jugando con algunos equipos masculinos también para bueno, adquirir mejor roce, como hacemos siempre. Y bueno, a la espera de la llegada de los equipos que van a participar para poder armar 2 partidos amistosos, que con eso vamos a estar bien, sumado ya a la gira que hicimos a Bielorrusia, la preparación que hicimos en San Luis. Creo que vamos a estar bien vamos a llegar muy bien a la Copa. Cristian, nada, queríamos estar a ver cuál era tu opinión acerca de este grupo A y este grupo B, esta AmeriCup que se va a llevar a cabo en Obras. Gracias, lo mejor para la selección argentina, ojalá que el objetivo de clasificación al Mundial llegue, y bueno, nos estamos viendo. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre y les mando un abrazo muy grande. Ahí está, Cristian Santander, hablando un poquito de esta AmeriCup que... Recordemos, será del 6 al 13 de agosto en el Estadio de Obras.